hemos hoy tenido la visita del inspector del Ministerio de Salud de la provincia. Obviamente se pasó todo normal, digamos, estaba todo en correctas condiciones y bueno, ahora tienen que determinar, dispone que es un trámite muy rápido y ya la farmacia está en condiciones de abrirse, que esto era un tema que Loma Negra, o muchos vecinos de Loma Negra, lo veían con preocupación, ¿no? Así que queríamos llevarle tranquilidad y decirle que, bueno, que todo está en orden y que si todo sigue así, seguramente en los próximos días vamos a empezar a trabajar en Loma Negra como trabajamos en otros lugares, ¿no? Bueno, nosotros tenemos que tener en cuenta que nosotros somos farmacias sociales. Está bien. Y las farmacias sociales tienen ese carácter y tienen esa obligación de brindar la mayor cantidad de servicios, porque no tienen fines de lucro, sino tienen fines de buenos servicios nada más. Sí, yo creo que nosotros la semana que viene apenas tengamos el dispone, que es un trámite, vuelvo a repetir rápido, pero que nosotros queremos tenerlo en la mano para no incurrir en ningún problema, lo vamos a hacer. Además, porque nos va a llevar la instalación nada más de los medicamentos dentro de las góndolas y el poner en funcionamiento todo el sistema para que empiece a operar como corresponde, nos va a llevar una semanita. La modalidad de atención es similar a la de La Barriga, la de Bolívar, la de Coronel Suárez, General La Madrid, a Pringles, a todas iguales. Todas funcionan con el mismo sistema, digamos. Así que, no, el sistema va a ser el mismo, tratemos de que sea un poquito más ágil. Bueno, es una comunidad más chica, no va a ser tanto la demanda, porque ustedes saben que acá en La Barriga el problema nuestro siempre sigue siendo quererlos atender más rápido. Hoy los atendemos mucho más rápido, pero todavía no estamos conformes con lo que hacemos, porque queremos mejor servicio todavía. Pero bueno, la gente, lo que pasa que es mucha y muchas veces nos torna difícil, ¿no? Está bien. Seguimos trabajando para eso. Está bien, Miguel. Bueno, no sé qué otro detalle usted quiere brindar a propósito de esta gestión que está llegando a su tramo final y la posibilidad, a partir de esto, de la apertura de la misma, ¿no?, de la farmacia. No, en realidad agradecerles a ustedes porque se preocuparon por ello, se preocuparon por los vecinos de Loma Negra. Los vecinos de Loma Negra estaban preocupados, valga la redundancia, porque se había cerrado la otra farmacia bueno, y no llegaba. Pero bueno, los trámites no siempre se cumplen en el tiempo que uno desea, sino en el tiempo que la ley los permite. Entonces, pero hicimos todo lo posible para adelantar. Hay funcionarios eficientes en salud como los hay en otros lugares y nos dieron una mano también para esto, lo cual queremos agradecer a la doctora Pellita, caballero de Pellita, que es de General La Madrid, que está en funciones ahí en salud, nos dio una buena mano. Al señor que está auxiliar de ella también, que es de General La Madrid, también nos dio una gran mano, Eduardo Bardín. Mano, digo, no porque nos hayan dado nada fuera de lo normal, pero sí hicieron de que se preocuparon también un poco por la preocupación, valga la redundancia, de los vecinos de Loma Negra. Sí, darle fluidez a los trámites, a las distintas circunstancias a cumplir para que se llegue a este término, ¿no? No se hizo nada del otro mundo, sino darle fluidez, como usted dice, al trámite, y eso también queremos agradecer. Miguel, le quiero preguntar, porque estaba haciendo esta evaluación mientras lo escuchaba a propósito de este reclamo de la comunidad, porque la farmacia anterior cerró y esta sería la alternativa que están esperando, porque no hay otra. En los casos de turno, por ejemplo, esta al ser una farmacia social aquí en Olavarría no cumple ese ciclo, pero ¿qué pasaría allí? No, nosotros no cumplimos turnos, pero en realidad no cumplimos turno tampoco en Olavarría. Exacto. Y no son muchos los tienen las farmacias de turno en Olavarría, obviamente que pueden recurrir. Está bien. Pero no son muchos los casos esos, son muy excepcionales. Está bien. Seguramente en una ciudad como Olavarría sí, pero no creo que en Loma Negra sean demasiados. Pero nosotros no hacemos turnos. Está bien. Bueno, vamos a resolverlo de lunes a sábado. De lunes a sábado, como es la atención aquí en la ciudad. Bueno, pero podemos poner un cartelito por ahí, enfermarse de lunes a sábado. También estaría bueno. Tómeselo con calma el fin de semana. Bueno, Miguel, le agradecemos mucho y realmente saludamos la información. No, le agradezco a ustedes por haberse preocupado y bueno, había que cumplir con algo que habíamos prometido. Gracias.